Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Cuando uno encuentra un tesoro, generalmente, además de la sorpresa, además de cambiarle el ánimo, por lo general, seguramente no quiere difundirlo mucho porque es un tesoro y, claro, puede haber mucha gente que quiera eso. Pero cuando uno descubre música, es para uno un tesoro, es una cuota de riqueza inesperada, nos hace que nuestro mundo sea menos pequeño, nuestra ignorancia va a seguir siendo infinita. Pero esa joyita la queremos compartir. Y para eso nos reunimos Gastón Rodríguez, Gonzalo Hernández, quien les habla, el Tongas, el Ernie, y queremos compartir música. Y así como la compartimos entre nosotros, compartirla con más gente. ¿Por qué? Porque hemos tenido la experiencia de que cosas que a nosotros nos parecen, ah, esto debe ser conocido. Si yo lo encontré, debe estar. Pero no es así. Así sí, que sí, sí. En eso estamos. Probablemente en una búsqueda del tesoro que tiene... ¿Te acuerdas que en la búsqueda del tesoro se acuerdan las amigas y amigos de cuántos papelitos y son las pistas, ¿no? Las pistas, ya. Las pistas, este te lleva al otro lado. Exacto. Y al otro lado. Y construyendo el mapa de por dónde... Estabas en Suecia escuchando esto, pero mirá que en el costado, yendo por la ruta 35... Te encontrás en Minneapolis. Exacto. Y si vas a tal pueblito, aparece fulano. Hoy vamos a tener algo de eso, de ir a tal pueblito a escuchar a fulano. Y bueno, vamos, hoy venimos, veo ahí contundente en cuanto a que capaz que en algunas presentaciones no me voy a extender mucho, pero es gente que por supuesto que es para decir mucho. Largamos nomás. Largamos. Con una mujer que está en el... Margen, yo por lo menos en lo personal, y creo que si le preguntara a gente, por lo menos de una generación para adelante, de repente gente que mayor de 40 años probablemente, decir, pa, ¿cómo esta mujer aparece en la autoría de tantos temas siempre presente? Es argentina y ella de Avellaneda, fue después premiada por ser como una especie de embajadora de Avellaneda. Pero ha quedado, por supuesto, en la mejor memoria del tango. Ya. Del tango y de la canción urbana, la canción ciudadana. Y bueno, ella empieza básicamente a editar pero a componer para otros por los años 70. ¿Y qué pasa? Vamos a escucharla en uno de sus temas emblemáticos. En un momento determinado, por toda la ductilidad que tenía, la facilidad que tenía para hacer su composición como mujer... En una etapa ya diferente del tango, porque no eran los años 40, sino los años 70, 80, 90, llamó mucho la atención y le llamaron con una especie de sobrenombre que era la Enrique Discépolo, o sea, la Discépolo, claro, con faldas. O sea, estamos hablando de una cierta guiñada con respecto a ese nombre. Pero también el lugar que empezaba a ocupar. Y el lugar, ¿no? Que, ¿no? Porque... que ocupás. No es menor. Ella se llamó y se llama en realidad dentro de la historia Eladia Blázquez. Sí. Eladia Blázquez que 2x3 aparece, quizás no en la primera línea de la interpretación de los temas. No. Pero, no. Digo, como intérprete, pianista, guitarrista, compositora. Sí, ella ha cantado sus temas. Pero básicamente ahí en la pluma y en la composición musical. Vamos a escuchar quizás el tema más más de repente difundido, no quiere decir que sea el más conocido, pero que es Honrar la Vida. Honrar la Vida. Tema que tuvo muchas... Marilina Ross hizo quizás la versión que ha tenido más conocida. Sí. Más impactante, porque creo que también fue usada en alguna serie argentina, telenovela argentina, entonces también eso reforzó. Totalmente. Estaba leyendo de cómo ellas, sus composiciones, por ejemplo, las tomó hasta, por ejemplo, todo lo que es el sello sonoro de las transmisiones deportivas de Víctor Hugo Morales en Argentina, es Eladia Blázquez. Sí. Eladia Blázquez, eso no quiere decir que sea. Pero no, es significativo, ¿no? Pero recordemos que además Víctor Hugo Morales, más allá de ser un relator de fútbol, sí, ha sido y es un muy buen conocedor de música, sí, de música tanguera. Ha tenido programas de entrevistas a figuras de esas. ¿Produjo en algún momento? Sí, sí, de esas grandes del tango. No solo a los conocidos, sino también a esos otros que están por detrás y que conocen, los que saben mucho de esa historia. Sí, aficionado de la ópera también. Sí, aficionado de la ópera. Es decir, es un tipo con cierta sensibilidad en términos de música. No, tal cual. Más allá de que hay otros temas, o sea, toda la relación de ella también en la composición con Piazzolla, con Ferrer, con toda esa barra que evidentemente es de lo mejor del tango contemporáneo. O sea, pero vamos a decir, simplemente ella es como una generación más joven, y siendo mujer dentro de ese mundo también tiene toda esa cuestión. Y siendo contemporánea, pues estamos hablando de que ya en los años 60, cuando muere Julio Sosa en el año 64. Por ejemplo, Troilo decía, todos morimos un poco acá, porque el tango se iba, entre comillas. Cosa que no era así, pero se sentía así. Pero se sentía de esa manera. Todos hemos muerto un poco así, en este momento. Cuando Ella vino a hacer una renovación del tango con alguna gente que también produjo, o que produjo después. Recordemos que Cacho Castaña también tiene una beta de tango. Claro. Recordemos que aparece Garganta con Arena cantando, que aparece el Negro Lavie. Es decir, hay una serie de gente que empieza a producir y a hacer en tango de otra manera que no era la habitual del tango más tradicional. En eso estamos, ¿no? Acá. Y en Buenos Aires, especialmente, se van a enojar mucho de algunos compañeros uruguayos, pero en Buenos Aires especialmente se nota eso. Que está vivo por todos lados. Por todos lados. Yo creo que el tango tiene una salud en Buenos Aires que no es la que tiene en Montevideo. Una cosa son los escuchas y una cosa es cómo se mantienen los escuchas, pero otra es en la producción, en los espectáculos. Hasta los murales de los grafiteros que salen a meter. Está presente el tango a todo momento. Sí. Es muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, pero bienvenido. En Montevideo también, por supuesto, pero también escala, ¿no? Escala. Estamos hablando de 20 veces más. Sí, estamos hablando de unas escalas de números que. Sí. Así que bueno, saludamos a Eladia Blázquez, a esa discépola. Discépola sería de alguna manera, poniéndola en femenino. Pero me parece que también mucho más que eso en cuanto a que con su propio color, ¿no? Sí. Con su propia pluma. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. La bienvenida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Eladia Blázquez haciendo su propio tema, es la voz particular de Eladia Blázquez, una sí. voz clara, una voz nítida, quizás no de los colores más agraciados. No, no, y aparte ya más en su veteranía. Sí. Pero está bueno. No, vale la pena escucharla por ella misma. Por ella misma, como. Si uno recuerda la versión de Marilina Ross, es una versión que se aparta un poquito de lo tanguero, digamos, porque tiene como otro colorcito, sí. pero claro, y tiene otra fuerza en el decir, sin duda. Sí. Pero vale la pena traer a Eladia Blázquez, una autora además impresionante en la variedad de tangos. Corazón al Sur. Bueno, hay una cantidad de títulos. Es impresionante. También nacido breve, tiene ese título de. Bueno, que fue como ciudadana ilustre de Buenos Aires. Recordemos, ¿no? Para una mujer en el tango, si bien el tango contemporáño es abierto un poco la cancha. Sí, sí, pero no es sencillo. No fue sencillo, no es de lo más fácil, digamos. No, y a fuerza de la creación. Porque en este caso estamos hablando de autora, ¿no? Autora. Sí, sí, sí. Bueno, estamos en Ezeiza. Estamos en Ezeiza. En Ezeiza, por salida, Aeroparque, Ezeiza. Nos vamos a Rumania, que estuvimos hace poco. Pero estuvimos el programa pasado. Estuvimos con una banda que hacía un hip hop. Ahora vamos con otra banda que es de corte electrónico. Uh-huh. Ellos son música electrónica, así, sin derivaciones, ¿no? Usan en algunos de sus videos, son un trío. Y son básicamente tres consolas de DJs y cada uno jugando y coordinando cosas con esas consolas. A veces ponen algún instrumento en vivo, es cierto, uno de ellos toca viento, percusión, cuerdas, y hay otro que además canta, entonces a veces utiliza la voz, pero no demasiado tampoco, es como darle un touch de color en la pieza. Ahí va. Sí tienen un cuidado estético impresionante en sus presentaciones, que vale la pena ver algunos videos. Independientemente si a uno le interesa la música, ver lo estético, porque realmente está muy cuidado. En el 2015 hicieron un tema que se llama Abel. Este grupo se llama Golan o Golán. Este trío sí, le gusta sobre todo tener una música que sea, y es realmente algo que logran, una música que sea entre meditativa y bailable. Cosa rara, porque, cosa rara, o una de las dos cosas, sí, ¿no? Sí, parece. Sí, sí, sí. Pero ellos hacen una mezcla bien interesante. Lo más interesante es que esta versión que vamos a escuchar la hicieron con una orquesta, con lo cual ellos tienen la música que ellos hicieron, sacándola de consolas más algún instrumentito, y una orquesta sinfónica, pequeña, pero una orquesta. Y vale la pena ver ese juego, o por lo menos este intento de este grupo de hacer una música que sea electrónica, sin duda, que no sea la música discotequera habitual, pero que tampoco sea la música de relax que termina de fondo y no se escucha. Entonces ellos hacen un juego bien interesante. Así que vamos a escuchar a Golan y el tema Abel en esta versión especial que ellos hacen. Desde Rumania. Desde Rumania. Trust me, this is how it ends. Bueno, un momento muy agradable, todo el clima y muy dentro de la simplicidad aparente, una complejidad, es decir, una propuesta, en este caso, sonando con una banda, no sé si sinfónica, pero... Pero anda ahí. Con todo la electrónica, pero a su vez con un clima, como decías, que uno lo puede seguir con el piecito, pero a su vez está... Tiene una cosa muy espacial, envolvente. Sí, envolvente. ¿No? Muy casi de esa cosa que tienen las músicas de meditación o meditativas, digamos, que envuelven, que generan esa sensación. Me parece que logran ese tipo de cosas. Lo logran. Es un tema al margen hasta para ellos, porque es la única canción que tienen así, todo el resto es música digital. Es la única que han hecho de esta manera. Sí, con una tímbrica de instrumentos acústicos. Sí. Hay flautistas, hay violines, hay solistas, hay trompetas, hay de todo un poco. Sí, ¿no? Y mucho sonido acústico. Bueno, y una rumaña que en los últimos programas nos ha enviado a través tuyo dos propuestas diferentes. Totalmente. Pero rumanas. Rumanas. Que no es poca no es mucha la oportunidad de escuchar música. Por lo general uno no tiene mucho contacto así con la tradición rumana. Por lo menos así, con mucha música, más allá de algunas cosas, sí. Todo el mundo se jacta de conocer a la orquesta de Kusturica. Pero fuera de eso, creo que tenemos como algunos pantanos de Ah, no, claro, sí, aparece algo con. Sí, que de repente nos unió un poco con eso, pero. Pero no y, demasiado. Y bueno, y ya que podemos hacer contacto. Podemos seguir un poco en esa cuerda de conocer músicas del mundo. Sí. En este caso cerca, pero una música que seguramente acá llegue para una población, no sé, capaz que estoy hablando de más, pero me parece que no llega muy frecuentemente, que es una música de Brasil, contemporánea por completo, porque esto que vamos a escuchar es de 2019, 2020, o sea, es de ahora. Pero no son propuestas de repente que acá en Uruguay tengan por lo menos esa difusión. Ya es un Brasil el que llega diferente, sí. Más de la mano con propuestas, como decíamos, con ese color reggaetón, con ese color... Sí, la mayoría de lo que llega ahora en los medios de difusión más o menos tradicionales va por ese lado. Va por ese lado. Lo que no, todavía se quedó en el tiempo, digamos, ¿no? Porque todavía tenemos como un listado un poco... Sí, que falta ayornarlo. Que falta ayornar, ¿no? La gente, incluso la gente que te dice que efectivamente es muy fanática de la música brasilera, sin duda, termina siendo fanática de... Sí, de la bossa. De la bossa tradicional, de Gilberto, Caetano, Tom Jobim. Bueno, parece que estuviéramos arreglados porque vamos a traer un poco la saga de Gilberto, pero en realidad a través de... Una agrupación que es un trío que se llaman Gilsons. Los Gilsons es hijo y nietos. Me la soplaron. De Gilberto Gil. Pero tienen ese titular como que dice, soy el hijo de tal. Claro, sí. Me parece que es un buen marketing. Para el marketing es bueno. Después, si hablas en la intimidad, no sé si es tan bueno a veces eso. Preguntarle al hijo de John Lennon, al hijo de... No, pero por lo menos en términos de llegada... De llegada, sí. Pero independientemente de eso... Ellos tienen una llegada por la música, digamos. Por la música, su propuesta. En este caso va a ser indirecto, porque nosotros vamos a escuchar en realidad un tema y un disco. El tema se llama India y es una propuesta de una actriz. Actriz porque ha tenido más difusión como actriz, pero después... En la música ha hecho lo suyo y con este tema, especialmente con este disco, logró un abrumador apoyo en su momento. Leí algo así como 11 millones de visualizaciones de golpe en el Spotify, ¿no? Y era como algo que pasaba a ser algo como decir, bueno, ¿qué pasa con ella? Sí, sí. Yo después entré a las redes de ella y tiene una contacto, tiene 26 años, tiene un contacto bastante, como si fuera otro más de los vecinos, de que podría ser brasileño. Me decía, tengo un amigo de Brasil, una amiga de Brasil. Da. Pero a su vez tiene una vida pública bastante intensa dentro de lo que sería la televisión brasileña y la música brasileña. En este caso, con este tema, que es junto con los Gilsons. ¿Y ella se llama? Y ella se llama Julia Mestre. Julia Mestre sería nuestro... Julia Mestre, de 26 años. Muy intensa en lo que hace y muy, me parece que muy bien hecho lo que hace. Y bueno, vamos a escucharlo. Sí. En realidad es este tema simplemente India. Me parece que India referido a la India, a la nación, ¿no? Y estamos hablando... No a los indígenas en términos... No sé. Yo ahí me pareció que tenía un color más relacionado con el Oriente. Pero bueno, ellos igual se autodefinen, tanto los Gilsons como ella, como herederos de todo esto que hablamos. Pero herederos, ¿no? Exacto. En el 2022, 2023, 2020. Otro momento, otro tiempo, otras cosas por hacer. Con otras influencias que se notan. Y con ese color que vos decís, es Brasil, pero claro, no es aquel ni es otros que jugamos. Por eso les gustó traerlo, porque aparte estaban todos juntos ellos haciendo este tema. Así que vamos a escuchar a Julia Mestre. Deixa que a dúvida venha a respeito da vida. Iluminado seja aquele que já sabe o que é. Eu já não sei quase nada sobre tudo de você. Melhor não saber nada, assim posso entender. Pro outro lado de mim, fui recebido pelo amor mais puro serafim. Entrei num trem que partia por um trilho diferente, percorrendo os caminhos mais escondidos da gente. Pra viver cada dia um sonho bom. Sempre acordar na incerteza que o destino está em nossas mãos. Deixa que a dúvida venha a respeito da vida. Iluminado seja aquele que já sabe o que é. Eu já não sei quase nada sobre tudo de você. Melhor não saber. El placer de por lo menos ir, si no llenando casilleros, por lo menos marcando casilleros, porque uno de los casilleros que falta a veces no es solo ir a lugares remotos, sino también acá cerca, Brasil, donde sabemos poco, ¿no? Incluso a veces tenemos poca idea de nuestro folclore o tenemos poca idea de lo que anda en la vuelta. Dentro de Uruguay mismo. Dentro de Uruguay mismo y Brasil, que todos solemos decir que sí nos gusta la música brasileña y es difícil encontrar un uruguayo que diga no, detesto la música brasileña. Capaz que no le gusta demasiado, no la sigue, claro. Pero puede escucharla. Este caso es el caso de una generación joven de la que hay un montón de artistas. De los que uno aparte, sabe viste que nada. Uno a veces es muy injusto cuando decís música brasileña, claro. Vos y solo tienes que en común que es de un continente entero. Los grandes nombres, que está bien, se lo merecen. Nadie dice que no se trata de eso. Pero sí se trata de que, bueno, ¿y el resto qué pasa? ¿Qué hay por ahí? Y una de las vocaciones de este programa es eso, difundir, no al que resalta, porque el que resalta, resalta solo. Y a veces lo de al lado, resaltan mucho en cierto ámbito restringido, sí. Pero no en general, y vale la pena. Sí, algo parecido, sin entrar en tema, después lo seguimos, está pasando con algunas cosas que conozco de cómo se está escribiendo poesía, por ejemplo, en el interior del Uruguay. Claro. Y vos decís, claro, Uruguay, y yo creo que agarrás a, parás a 10 personas en la calle, 50, le decís poesía uruguaya, te dicen dos cosas, tres cosas. Claro. Pero tenemos los manuales atrasados, digamos. ¿Del siglo XXI? Poesía uruguaya del siglo XXI, dígame algún. No, tenemos. ¿Qué? Tenemos los manuales atrasados y las formas de difundir y de gestionar eso a veces también impactan, a veces más positivo, más negativamente sobre eso. Muchas veces eso tiene que ver con las generaciones que están en el ámbito de la difusión, en el ámbito de los medios. Y claro, esa generación tiene los papeles ya un poco de modelos nuevos, se le están perdiendo. Mira, en una presentación en Argentina, lo decía Gasalla, me acuerdo, en los años 90, presentando su ciclo, el show de Gasalla, ¿verdad? Y estaba presentando el primer programa, que siempre presentaba el año, como quien dice, al estilo Café Concert, así, y dice, porque acá en Argentina, pero en Uruguay es igual, decía, después de los 40 sos nuevo, sos joven. Claro. Entonces, claro, hacía de todo eso una risa sí. generalizada, que vos decís, yo con 50 y pico años a veces han dicho joven, que lo cual lo halago, o sea, lo siento como un halago, decir, vos, muchas gracias, tato. Claro. Pero eso por un lado, y decía, y antes de los 40 sos una porquería. Claro. En el sentido, sí. como que no, como que, pero es por el target de edad etaria de esos comunicadores. Sí, claro. Eso lo que pisa. Yo le sumo que ahora hay una cierta desconocimiento que ha permeado capas de gente muy joven que y hace. Lo que pasa es que cuando vos tenés. Hasta te diría, perdona, que hay hasta un orgullo, a veces, lo he escuchado en programas radio, televisión, de un orgullo de desconocer. Ah, no me vengan a hablar de tal cosa. Yo qué sé, yo no sé nada. Exacto. Sí, o sea, sí. No saber. La ignorancia como un valor. Como un valor. Y no como algo a minimizar o a exorcizar lo más que se pueda. No me molesten. No me molesten. No me molesten con eso. A mí me gusta esto y ya está. Ay, no sé, en fin. En esta cosa de difundir, de mostrar, de variar, de traer cosas más o menos que uno no suele escuchar, voy a traer a otro músico tuareg, como el programa pasado. Solo que en este caso es bastante diferente. Tiene unas cosas, tiene como una huella propia. Esto se debe un poco a quizás a su propia tradición familiar, porque su padre había sido un importantísimo difusor de la cultura bereber. Los bereberes son parte, los tuaregs son parte de los bereberes. Los bereberes incluye a las etnias del norte de África. Y por lo general se les llama así bereberes, lo cual es una horrible forma de llamarlos, porque ese nombre deriva del término bárbaro. Ah, ¿no? Y para los griegos, los bárbaros, los barbar, son sí. los que hablan bla bla bla, bla. No claro, se les entiende claro, lo que claro. habla. Así ya empieza, ver, ya empieza con una cierta burla. Ya bro. Empieza con una cierta incluso discriminación de sí, sí. estos que hablan rabo y no se entiende, esta gente que no tiene cultura. Perdona, no tiene que después puede ser tomado como sí. para cualquier tipo de fundamento ideológico. Pero totalmente, ¿no? Andá a preguntar a Alemania. Los griegos tenían eso con la mayoría de los pueblos. Y por eso le llamaban bárbaros a los pueblos claro, que no importaba claro. si eran belicosos o no, solo con que tuvieran otro idioma. Por lo general se topaban a los belicosos porque en esa época no había mucho viaje turístico, así que con los que te ibas a topar son con es lo complicado. Aparte, muchachos, porque se daba cuenta que los ibas a invadir y les claro, ibas a afanar todo. Por lo general, o sea, pasan, se ponían belicosos. Y si yo entro a tu casa y te quiero afanar todo. Se te puede invadir y te pones mal, ¿eh? Uno viene a invadir. Que te calentás. Claro, uno viene a invadirte bien y vos te pones así. Por lo general, la denominación que ellos usan es Amazigh, que tiene que ver con ese conjunto de pueblos. Deriva precisamente Amazigh de un término, Amai, que significa libre en lengua de alguno de esos pueblos, porque no sé si es Tuareg o de alguno de los otros de los integran esa cultura. Lo que pasa es que, claro, uno tiene más en la cabeza bereber que Amazigh. Cuando uno dice Amazigh, casi no tiene cajoncito ¿no? Para poner cosas. En cambio, si uno dice bereber, sí, claro, eso me suena. Y, de hecho, es una cultura que, si bien tiene raíces árabes, ha tenido permanentemente una disputa bastante amplia con la cultura árabe, porque ellos conforman otra rama y otra subcultura ahí adentro, ¿no? Entonces, Zinedine Zidane, el famoso jugador francés, tiene sus ascendientes, digamos, algunos son de estos pueblos Amazigh. De hecho, ellos tienen un calendario especial, que es el que se utiliza también en Etiopía, por ejemplo, que es un calendario que se llama calendario agrícola, porque es el calendario que utilizan tradicionalmente para los agricultores para las distintas etapas de las tareas. Exacto. Y suele empezar el 12-13 de enero de nuestro calendario. O sea, hay muchos calendarios, el nuestro es solo el gregoriano, que es uno de los posibles, hay más. El gregoriano que es un invento... Que es un invento que... Casi diciendo, es un Frankenstein que vos decís, pues, quedó lindo. Quedó lindo, quedó lindo. A lo que podía haber quedado, no, pero, quedó bien. Pero están metidos 6 horas 25 minutos, creo, hay un error. Cada 4 años agregale un día. Agregale un día y no da igual porque se desfasa, los desfases son permanentes, no sé por qué no llamaron a un astrónomo, va a ser algo que hay que frenar un poquito la Tierra para que coincida. Un día nos vamos a dedicar un poquito a alguna cosa del calendario. Pero es que hay muchos calendarios. Yo empecé a descubrir que había más gente usando otros calendarios gregoriano. Hay grupos que siguen usando el maya. Hay en Etiopía está este otro que también está en estas otras culturas, está el chino, es decir, hay varias. Y que aparte del occidental este que conocemos hoy, fue después que conocieron el calendario maya en la conquista, volvieron y dijeron, muchachos, nosotros estamos tenemos problemas. Houston. Es más, después de leer todo eso, me preguntaron la hora y dije, no tengo ni idea. Consultá por ahí. Este cantante nació en el 85, se llama Babil Bali Otmani. Toca, en verdad, varios instrumentos de cuerda. Ahí va. También el laúd árabe, que es un tipo de laúd especial porque tiene 12 cuerdas, una caja de resonancia mayor que el laúd europeo, un mástil más chico, entonces de posicionarse y de agarrar es diferente. Y es nítidamente, se puede ver en cualquier imagen, porque es mucho más grande la caja de resonancia. Pero además no tiene trastes, como corresponde con estas tradiciones, con lo cual permite sonidos y microsonidos que el otro no permite. Claro, claro. Está construido de otra, con otra lógica, sí, sí, ¿no? El concepto del fretless hoy. Y además está construido con otras con otras alturas las cuerdas, entonces da otras cosas, ¿no? Él es también, obviamente, de la línea de Tuareg, y él tomó el legado del padre, de alguna manera, de proseguir con esa tarea de difusión, con esa tarea de recoger cosas de la tradición. Pero él lo hace, cuando él hace sus temas, tiene una impronta bien diferente, se nota, su huella, tiene una personalidad propia para hacer esos temas. Sobre todo en el manejo de las voces, que tiene una particularidad. Así que vamos a escuchar a Nabil Bali Otmani en Negma Etjeh, o como sea que se pronuncie, porque ni siquiera pude encontrar la traducción de este tema. Ni que hablar, pero estamos nuevamente en el norte del África. En el norte del África 2017, que es el tema. ¿Qué te parece? Negma Etjeh Dunya Hin ويسني اندات كماهن لك ما هي جاي الدنيا هن ويسني اندات كماهن ويسني اندات كماهن ويسني اندات كماهن ويسني اندات كماهن ويسني اندات كماهن لك ما هي الدنيا هين ويسنين دادك ما هين لك ما هي جاي الدنيا هين ويسنين دادك ما هين ويسنين دادك ما هين ويسنين دادك ما هين ويسنين دادك ما هين ويسنين دادك ما هين ولينسي غشدني ماني انا غاد انت يا راول انسي غشدني ماني انا غاد انت يا راول انسي غشدني ماني انك ما هي جاي الدنيا هين ويسني عندك ما هي انك ما هي جاي الدنيا هين ويسني عندك ما هي Realmente el viaje al norte africano, al Sahara, los Tuaregs, hablaste muy detalladamente del mundo bereber, de un poco lo que nosotros a veces tenemos con esa simplemente pátina ahí de pintura, y que en realidad nos reunimos a todos como lo mismo y más o menos, pero en verdad cuando uno empieza a hilar fino y empiezan a aparecer estas cosas. Cuando uno le empiezan a mandar cosas, por ejemplo, de otros países, cuando me mandan cosas de Argelia o me mandan algunas cosas de África, empiezan a detallar en los países las distintas zonas del país y las distintas zonas por música. Y hay una variedad enorme de estilos diferentes, de formas diferentes, que uno a veces lo resume demasiado groseramente en la música africana, como si uno dijera la música europea y uno no sabría muy bien de qué está hablando. Y, no, ¿no? Y nosotros, protagonizando un Uruguay de 3 millones de habitantes, digo, todos nosotros protagonizando, digo, porque somos habitantes de acá. Y cuando vos te preguntan un poco en lo cultural, por ejemplo, incluyendo lo deportivo, ¿no? Sí, sí. Vos querés explicar un poco, y no es nada fácil. No es nada fácil. Cuando a uno le dicen, bueno, pero ¿y qué músicas hay en tu país? Ahí es complicado porque vos... No es nada fácil, y somos un... O somos 3 milloncitos. Es decir, la gente que se dedica a la música es poca en relación a la gente en Argentina, por ejemplo, o en Chile, por ejemplo, que tiene una extensión mayor, que tiene más habitantes y que hay más gente. Y que tiene además otras, la fisonomía mismo territorial hace otras complejidades. Acá, sin tanta complejidad, hay mucha. Y cuando uno se quiere poner a decir exactamente lo que hay... Bueno, tiene un rato para estar en eso. Viste que a veces uno lo ve en el extranjero, que es bastante lógico que pase y todo, que a veces dice, sí, música uruguaya, entonces, porque escuchar una murga, ponerle. Exacto. Entonces me decís, claro, pero uno piensa en el fondo, si supiera lo que está es la faltando, música, claro lo está que faltando era, mapa. A nosotros nos falta mapa de todos lados. De todos lados. Por eso digo, mirándolo en la vereda. Claro, ¿no? Nos faltan todas las fichas de todos lados y por eso a veces nos gusta ir de acá para allá para juntar así como sí, lo asocio a aquella cuestión que creo que ahora estamos más curados de eso, ¿no? Un poquito curados, que era aquello de reírnos cuando éramos niños, y los mayores, algunos lo hacían también, porque alguien hablaba en un idioma claro. Que desconocíamos. Sí, la rareza que da gracia porque da nervio, porque no sé qué. Son todos chinos, son todos turcos, todas esas cosas, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy ya hay variedades enormes de música, de géneros, de cosas en países incluso que nosotros tendemos a pensar como muy uniformes en la música. Bueno, ¿no? Es parte... Hemos evolucionado en eso, estamos evolucionando, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que, por ejemplo, buena parte de esta capacidad de comunicación, de interconexión, sí, que tiene que ver con el estado actual de las comunicaciones, de la globalización, por lo menos tenga esa parte positiva de permitirnos ver más y no siempre quedarnos con... Porque también está ese peligro, ¿no? Que también buena parte de la globalización se ejerce sobre cierta hegemonía de ciertas formas, estilos, creo que cuando jugamos con la Enterprise, ese era uno de los aciertos de Star Trek. Claro. Quiero decir, aparecía una nave donde, claro, te aparecía... Porque vos entras a analizar los personajes, estaban bárbaros, es decir, un personaje de una... De una civilización remota, de distintos planetas. De distintos planetas a millones de distancias, ese era el juego. Entonces, claro, Y el personaje muy interesante, Data, el personaje aquel de que en realidad es la máquina... Hecha, un androide, digamos. Un androide, pero que en realidad él, la incapacidad que tiene que no puede sentir. Exacto. Y la locura que se crea ahí y lo cómico. De no poder sentir. De no tener sensibilidad. Sensibilidad. Tiene los datos, pero no tiene la sensibilidad. ¿Cómo razona la atracción? Y ojo, porque muchas veces nos pasa eso. Tenemos todos los datos, pero no tenemos la sensibilidad. Es que creo que esa es la gran metáfora. ¿No? A veces cuando uno dice. Música paraguaya, ¿no? Claro. Y uno empieza a mirar y dice, pero acá hay no es lo mismo. Yo sé que el oído no me está dando para entender todas las diferencias, pero no es lo mismo. Sí. Entonces, a veces nos pasa eso, tenemos datos, pero no tenemos la sensibilidad para escucharla, digamos, ¿no? Me parece que eso es como poner el oído para escuchar esas cosas. Pero bueno, ¿a dónde vamos? Mirá, no, vamos a quedarnos ahora cuando decíamos que hablamos de Uruguay, vamos a quedarnos en Uruguay. Bien. Para saludar a alguien que en realidad ya no está en este plano, uh-huh. Falleció en el 2002 en un accidente, un 30 de diciembre del 2002, un accidente muy lamentado porque fue una pena todo. Porque murió muy joven, un cantor que tuvo una vertiginosa carrera como cantor de tango. Y lo traigo porque habíamos traído a Eladia Blázquez, uh-huh. Lo uní mucho con ella en el sentido, él la interpretó también, pero digo, como músico, como cantor, Gustavo Nocetti, sí. Surgió a los 17, 18 años ganando un concurso de un programa del Canal 5 que se llamaba Café Concert. Y a partir de ahí, tenía 17, 18 años, y empezó a ser un cantor muy bienvenido en todos lados, con un estilo, me parece que muy de ese tango que en algún momento dijimos, apasionado, llevado más desde, no sé cómo definirlo exactamente, pero él era un tipo evidentemente que vivía todo, también su canto, con un como un vendaval, ¿no? Sí, sí, mucha intensidad. Mucha intensidad, y bueno, y es un Nocetti que se va muy pronto, demasiado pronto, porque aparte tuvo esa carrera donde fue recibido, hizo las primeras galas de tango de acá junto con Federico García Vigil, haciendo toda una retrospectiva del tango, pero con estas voces contemporáneas del tango, que en ese momento, a principios de los 90, él era muy joven, recibido en Argentina por todos los monstruos del tango, inclusive Edmundo Rivero le invita a participar de algunos festivales internacionales que, bueno, soñado, una vida soñada. Sí, sí, sí. Dentro de lo suyo, ¿no? Sí, dentro de lo que le gustaba hacer. Está, lo mismo con Ferrer, Ferrer que era como uruguayo también, pero la música de Piazzolla, está. Y precisamente lo vamos a escuchar, porque vamos a ver un clip muy conocido de él, que es recitando, y en algunos momentos canta un poco, pero es más bien recitando sobre la música Libertango de Piazzolla, pero recita un poema de Ferrer. Mirá. Y me parece que está buenísimo para ver la personalidad de Gustavo Nocetti, casi detenida en el tiempo, porque claro, a todos nos quedó esa idea que en el 2002 se apagó, él tuvo un accidente ahí en Malvin, ahora ha cambiado toda la zona de Malvin, y donde hay una, no me sale ahora la otra, creo que es Paz, ¿no? Sí. Que no había semáforos, hubieron muchos accidentes en esa zona, al estilo como en aquella, la curva de la muerte, le decían. Sí. Ahora hay semáforos y ha cambiado mucho y en esa zona fue que tuvo ese accidente. Bueno, quizás lo que decíamos, muy vertiginoso todo, pero en este caso, en el margen sonoro, hay margen para volver a escuchar, a poner el oído, en este caso, para la voz de Gustavo Nocetti. Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad estranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no acierto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo. Mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento. Mi libertad quisiera en el astro sin asueto y el átomo recluso. Ser libre, qué misterio. En su vientre mi madre me decía, Ser libre no se compra ni es dádivo favor. Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía. Si polvo fui y al polvo iré, soy polvo de alegría. Y en leche de alma premio mi libertad en flor. Libertad me sueña con mis amados muertos. Mi libertad adora a los que en vida quiere. Mi libertad me dice de cuando en vez por dentro que somos tan felices como deseamos serlo. Mi libertad conoce al que mató y al cuervo que ahoga y atormenta la libertad del bueno. Mi libertad se infarta de hipócritas y necios. Mi libertad trasnocha con santos y bohemios. Mi libertad es tango de par en par abierto. Y es blues y cueca y lloro, danzón y romancero. Mi libertad es tango juglar de pueblo en pueblo. Y es murga y sinfonía y es coro en blanco y negro. Mi libertad es tango que baila en 10,000 puertos. Y es rock, milonga, salmo y es ópera y flamenco. Y merecido recuerdo de Gustavo Nocetti, que creo que sí, ¿no? Porque sí, porque es alguien que ha quedado un poco tapado por el oleaje, ¿no? Sí, sí. De la desmemoria. Y sobre todo resaltar esa característica particular, ¿no? No solo una voz privilegiada en el color, sino la forma y la seguridad. ¿No? Esa cosa de convicción que vos decías recién. Sí, contundente. Esa forma contundente de decir, ¿no? Es decir, porque no es la forma contundente de, por ejemplo, Julio Sosa, ¿no? No, como una cosa más guerrera, digamos, ¿no? Sí. En este caso, con una tranquilidad enorme. Aparece una seguridad y una forma de decir que tiene esa afinación. Por otro lado, él, fíjate que hacer color propio en el tango, cuando han pasado todo lo que ha pasado de historia y no, es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Y ser reconocido en ese intento. Ser reconocido, ¿no? Ha habido. Porque muchos lo han intentado, pero aún así no han sido reconocidos. Ser reconocido por la propia barra del tango, ¿no? Exacto, por los guardianes de la memoria. Sí, digamos. Y quizás para las mujeres ha sido relativamente más allanado el camino, en el sentido que, claro, la mujer. Es otra novedad, diferente en cuanto a la voz del tango, pero para un varón cantar. Es complicado. Caso es finales del siglo pasado, principios, y uno queda con esa duda, que es una certeza en realidad. ¿Qué hubiera pasado con él 20 años después? ¿De qué nos perdimos? ¿No? Porque, ¿de qué nos perdimos? Sí, eso. Pero eso, bueno, es un leitmotiv. No, directamente. Pero me gustó un poco unir estas especies de márgenes en un estéreo, allá en una orilla del Plata con Eladia Blázquez, sí, sí, y en otra con Gustavo Nocetti. Vale la pena. Yo me voy a ir a otro margen, el margen de un señor que editó un solo disco, y sí, no porque él quiso editarlo, sino porque alguien le propuso grabarlo. Este señor nació en el 23 y murió en el 99, es norteamericano. Esta rareza se la debo a Patricia de Argentina, que me pasó esta rareza así, de eso, raro, raro. ¿Porque él no era músico? Él era músico. Ah, sí. Era pianista, fue un pianista. Incluso hay unos discos muy raros también que se llaman algo así como el jazz en Texas en los 40, no sé qué, y hay una pieza de él, él al piano. Llegó a tocar con Sammy Davis Jr., es decir, era un pianista que tenía cierta... Era bueno, muy bueno. Sí, sí, en la época de oro. De oro de jazz. De los jazz. Improvisando en el piano, era impresionante. Pero le gustaba la percusión. Y empezó a construir su propia batería. Uh-huh. Y terminó dejando el piano... hizo varios periplos, pero recaló en Texas, y en los 70 en Texas se dedicó a la percusión. ¿Qué significa se dedicó en Texas a la percusión? Significa, empezó a construir con tanques de nafta, tanques de 200 litros, sus propios tambores. Ahí está. Para esto empezaba a hacer algo muy parecido a lo que se hace con el calipso, que es un tambor de metal. Sí. El tambor de metal, el calipso tiene la particularidad de que es cóncavo. Cóncavo con... Y adentro se le hacen otras concavidades. Sí, es como muchos calipsos dentro de uno. Exacto. Entonces en la misma, por ejemplo, llamémosle chapa, el mismo metal, sí, se hacen distintas, se le hunde de distintas maneras y eso da distintas notas musicales. Sí, con lo cual sí, en un calipso sí, no sí, llega a tener hasta 20 y pico de notas con un solo tambor. Uh-huh. Con un tambor muy brillante porque es un sonido muy especial. Un sonido metálico. Exacto. Lo que él hace es algo parecido con estos tanques de 200 litros y cuando el tanque ya empieza a ser muy golpeado y se rompe, él juega incluso con esas perforaciones para lograr una diversidad de sonidos muy grandes. Con eso y cantando, se dedicó a recorrer cuanta feria y lugar público había y si no pararse en una esquina a tocar. Y eso fue lo que hizo durante años. ¡Ah, mirá! ¿Ah? Sí. Un tipo que podía supuestamente haber seguido una carrera, claro. Se dedicó a eso y él quería hacer eso. Sí, se veía feliz juntando sus tanques, saliendo con eso, poniéndose en una feria y tocando. Él se llamó George Coleman, que no hay que confundir con un famoso saxofonista. No, pero sí se llamó George Coleman y fue llamado Bongo Joe. Bongo Joe, pero Joe, ¿no? Y él usaba un gorrito. Que uno podría asimilar a la tradición a veces de algunas cosas árabes que viene como un conito hacia turcas arriba. Turcas, a veces en algunos dibujos animados se usaba para algunos monitos, ¿no? lo estoy viendo. Claro, exacto. Entonces, con ese gorro. Sí. Y con un pompón. Con un pomponcito, exactamente. Sí. Un pomponcito. Rojo y amarillo. Por lo general era rojo y tenía unos ribetitos amarillos. No, o dorado. Pero era más o menos. Más o menos. Y él se iba a tocar y tocaba y la gente le daba plata y así vivía. De eso ¿qué te parece? Vivía él. Y no es que, digamos, no era solo alguien que salió a tocar porque para ver si hacía un peso, un dólar. No, en verdad, a él le gustaba la música y le gustaba hacer eso. Y tanto que decidió hacer eso. Y de hecho, él tenía bastante trabajo con sus tambores en el sentido de cómo confeccionarlos para dar los tonos que él quería. Y, ¿no? Es decir, Estaba muy, muy, muy jugado a eso. Así que la idea es irnos, porque este disco fue grabado en un estudio, pero básicamente reproduce lo mismo que se escucharía en, porque se grabó pelado, así como si fuera una grabación de los comienzos del jazz. Bueno, fue así. Tomá, yo te abro el micrófono, vos hacé lo que hacés siempre. Así que nos vamos a ir a los años 70 del siglo pasado, a una feria cualquiera de Texas, donde justo esté George Coleman, George Bongo Joe Coleman, y haga este tema que se llama Ojalá Pudiera Cantar. ¿Qué título? ¿Qué título? ¿Qué título para la historia de él, no? Totalmente. Y bueno, una especie de Tristán Narvaja, pero del norte, ¿no? Del norte. Así que nos vamos a ir un día cualquiera de los años de la década del 70, del donde, 70. Bueno, justo nos cruzamos con él. Y sonaba más o menos así. Make a record, and it'll be the best of everything. Singing, boy, you would think it was the very, very best. Yes, that's why. I wish I knew just how to say. I'd make records, send them all over the country. I'd make this whole darn country ring. I feel so bad sometimes when I hear this. Angel sing, and me not knowing how to sing, that's why I can't make a thing, that's why. I wish I knew how to say, if I did, you could bet your life, I'd make some money and a lot of good things. Explaining why I'd like to learn how to sing, that's all. Forget about learning how to sing, stick to your whistling. Okay. Nos fuimos de paseo a una feria de... ¿Qué zona sería? Más o menos podría ser, no sabemos. No sabemos, de Texas, pero no sé bien. De Texas, bien, bueno. En Texas. Y el sonido, él optó por un sonido crudo, donde con la voz se ve que se divierte mucho. Se divierte mucho. Hace como dos personajes. Personajes, ¿no? Parece que son personajes casi... Ese, no puedo cantar, es esa voz extraña que hace que no tiene voz para cantar. Pero con onomatopeya. Exacto, con y el silbido. Y silbidos. Cuando toca, él tiene dos tambores, dos palos, uno en cada mano, Y los tambores tienen dos terminaciones, digamos, dos cabezales, uno más grande para que suene más apagado, claro, y otro más chiquito que le permite golpear más fuerte y que la sonoridad quede más brillante. Claro, así, claro, y los gira en el aire mientras toca para hacer esa, sí, esa, sí, diferencia. También un show, ¿no? Totalmente. También, ¿no? Digo, un show esencialmente Bello, musical, pero claro, como una, algo con, sí, comediante, sí, comediante también. Totalmente. Hay solo este disco. Solo este disco es lo que queda. Y hay algún videíto en YouTube muy pequeño, pero tema solo queda en este disco. Si pusiéramos en una clasificación de clasificaciones así de. Qué interesante es ver la cantidad de comediantes. El comediante y el músico no despegados, sino juntos. Un Verdaguer, ponele, Juan Verdaguer, que en realidad empezó siendo que haciendo la rutina de en una escalera que se había tocado el violín. Exacto. Es lo que contaba. Y contaba. Entonces, en un momento determinado se le rompió la cuerda del violín y empezó, okay, a contar chistes. Y quedó. Aquel Larry Flint, uno de Curly Larry, de los tres, sí, chiflados, era básicamente violinista también del vodevil. Claro. O sea, ese, sí, sí, punto de contacto entre la música y el comedia. Sí, la comedia, sí, bueno, ¿no? Harpo de los hermanos Marx. Harpo. Harpo no, como y era. Y Harpo era el mudo. Sí, ¿no? Harpo era el mudo, estaba el más italiano, digamos, chico, que era el que tocaba el piano y además tenía una manera. Muy particular de hacer las notas porque a veces ponía la mano como si fuera un revólver y tocaba así con ese índice. Era muy, muy, muy divertido verlo. Bueno, pero ¿qué te parece? Estás simplemente una digresión. Esas. Ahí, yéndonos un poco a esa unión entre la comedia y... Sí, sí, una rareza. ¿Qué es el caso, me parece? Una cosa así, una rareza además. Una rareza. De esas que se encuentran margen, poco. Bueno, y bueno, que se encuentran poco. Y está, en este caso simplemente irnos a una ciudad de Londres, primer día del año 62. Opa. Primer día. Linda, o sea, forma de abrir el año. Primer año, primero de enero. Sí, sí. Primero de enero en esa cultura, primero de enero. Y nosotros ya estuvimos ahí, porque en ese día era un día muy particular y había prevista una sesión de grabación de prueba. Exacto. Pero era el 31 de diciembre y las cosas se atrasaron y esto fue el 1 de enero. 31 de diciembre mediante, fin de año, se tiraron los fuegos artificiales y todo. Y aparecen en una discográfica muy conocida llamada Decca Records, uh-huh, la Decca, haciendo justamente una prueba, una audición. Dos bandas, cierto. La Decca, como sello discográfico, elige a una de ellas para seguir adelante. La que quedó ya la escuchamos y escuchamos grabaciones en ese momento. La que quedó era The Beatles, que no en ese momento. Y no vamos a comentar nada porque ya hemos comentado, sí, sí, bastante. Pero la que quedó no la habíamos escuchado. No, no. Y vamos a escucharla no por eso, especialmente, eso es una anécdota, sino porque después hicieron toda su carrera. A mí particularmente es una banda que me gusta mucho, determinados temas, determinados colores, como este que vamos a escuchar ahora. Cantan un tema clásico de las agrupaciones que me fascinan en el margen al Estado, tanto en masculino como en femenino, formaciones vocales norteamericanas, estadounidenses, venidas del jazz, pero también del mundo afro, en el sentido de lo afroamericano. Habíamos dicho cómo hasta el propio McCartney reconocía, decir, nosotros cantábamos como los grupos de mujeres, claro, o intentábamos cantar, sí, sí, sí, de esa manera. Este es el caso también, que este grupo llamado The Tremeloes al final es de una ciudad relativamente chica, muy chica, cercana a Londres. Surgen un poco como en las afueras, como si fuera las afueras, la zona suburbana de Montevideo. Vienen a Londres a audicionar y quedan. Y bueno, después desarrollaron toda su carrera en la Decca Records. Vamos a escucharlos. Ellos interpretan un tema de The Four Seasons, que era una formación muy pesada de Estados Unidos, y cantaron este tema. Me queda la idea de que el tema, porque yo leí como que es un tema al lado B, era un tema que The Four Seasons no le dio mucha lugar. Recordemos que en ese momento era fundamental sacar un simple, en el sentido, se apuntaba a un tema. Se apuntaba a un tema como sumo dos, porque... Como sumo, vale, sumo dos. Pero lo que valía era por lo menos tener uno. Este era un cara B de lo que era The Four Seasons, ellos lo tomaron. No era el importante. Creo que de Tremelos, si algo hay que saludar, se ve que, no sé, es una presunción, pero actuaban con una gran humildad y dijeron, vamos, grabamos nosotros, nosotros confiamos en nosotros, están de Beatles, ¿qué me importa? Nosotros va, se sí, quedaron sí. ahí en la deca y... Recordemos que en ese momento de Beatles no era... No, por supuesto, estoy bromeando. No estoy bromeando, pero lo interesante es cómo los ganadores, digamos, sí, tuvieron menos espectacularidad que... Igual era. Ellos tienen un color y en Inglaterra son muy apreciados. Sí, pero digamos... Pero bueno, y no tenía ningún problema, bueno, en hacer versiones en este caso. Bueno, una versión muy linda. Recordemos que gracias a esto tuvimos los Beatles que tuvimos. Porque si no hubiéramos tenido otros Beatles, claro, seguramente. No, pero ¿no? Todo es así. Y todo es así. Pero bueno, tuvimos si, los... Si no hubiera conocido a fulano, no hubiera conocido a Mengana. Seguramente. No. Y por lo menos tuvimos los Tremelos que tuvimos, sí. Que vale la pena escucharlos. Es así, eso es un poco así, se da muchas veces sin duda. No, vamos a escuchar ahora, el tema se llama Silence is Golden, el silencio es dorado, sería una cosa así. Y trajimos, en realidad vamos a escucharlo, el audio, pero en video, porque el video tiene un poco de lo que eran, vamos a llamar los bailes de la época, y ellos cantan este tema que no es bailable, entonces todo el mundo para escucharlos y en el video se ve todo eso. Me parece que es una postal de época. Bien. The Tremelos, en los primeros años de su desarrollo de su carrera, haciendo Silence is Golden, que después lo popularizaron y mucho los Beach Boys, este tema. También está en el margen, yo, por ejemplo, en infancia, o sea, y te diría ahora, 2x3 en una radio aparece este tema que vos decís, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Yo pensaba que eran los The Beach Boys y eran los Tremelos haciendo esto. Something to hide. de cuando los rockeros eran muy tranquilos, se podía tocar en escenarios chicos, porque nadie se movía. El guitarrista podía tocar todo el tiempo en el mismo lugar, sin problema. Una canción que sí, yo tengo asociada a los Beach Boys, y la verdad nunca había escuchado esta versión. Yo ahora me quedé pensando, no sé en qué momento la he escuchado por los Beach Boys, que es posterior. Pero esto es toda una época y que una época. Vamos a seguir un poco en el margen. Lo interesante es que tiene todos los arreglos para que la canten los Beach Boys, digamos. Está hecha como de tal manera que vos decís, está. Ahí es donde decís, vos las voces californianas, pero escuchame. No es un invento de la voz. Y las agrupaciones, te vuelvo a decir, afroamericanas, los 50, ya sonaban así. Sí, sí. Los plateros. Hay veces que uno tiene. Tiene o pone como comienzo algunas cosas que no son el comienzo, que van más atrás, y donde de pronto la originalidad está en otra cosa, está así, en otra trama de los colores, en otro impacto que lograron, sí, pero no exactamente en ese tipo de arreglos, porque ya había temas así, porque ya había otros que hacían algunas cosas de ese estilo. Pero entonces, una interesantísima cultura del canto, cuartetos de voces, claro, sí. Tercetos. En algún momento lo vimos también en Sudamérica, ¿te acordás de aquellos chilenos? Sí, ¿verdad? Sí. Uruguay ha tenido lo suyo, las cameratas, Argentina, bueno, todo el jazz. Claro. El jazz, ¿viste? Sí, sí, una amplia gama de propuestas. ¿Te acordás que estuvieron también aquellas... Mr. Sadman, que era el tema que él en los primeros programas acerca de los grupos femeninos vocales. Sí, impresionante. Bueno, seguimos en el margen que estamos. ¿Este es el último tema de hoy? Este es el último. ¿Ya? Es un grupo chipriota, que era un lugar que nos faltaba. ¿Ya? Chipre no habíamos estado. Yo pensé que no era, que eran griegos. Pero claro, tengo buenas razones. Buenas razones para haberme equivocado, y es que ellos utilizan un dialecto griego que se habla en Chipre. Porque, Chipre, que tiene en su bandera el mapa de Chipre, la isla es. Sí, una isla. Claro. Lo que pasa es que la historia de Chipre, la liberación de Chipre, está muy unida a quien lideró a los rebeldes. Que se levantaron contra la dominación británica, fue el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Griega. Entonces ahí hay una relación muy profunda con la cultura griega, y ellos, este grupo, maneja un griego, pero que es un dialecto del griego, un dialecto que se habla allí, en Chipre. De hecho, su canción, el nombre de su canción, aparece en griego, por ejemplo, en el disco, pero es ese griego, digamos, ¿no? Son un trío. Un trío que ha tenido muchos premios, tanto dentro como fuera de Chipre, en reconocimiento precisamente a ese sonido bastante particular, donde mezclan, obviamente, algunos ritmos un poco modernos con la tradición, y donde han recuperado buena parte del canto tradicional chipriota, pero con esta darle cierta novedad. Ellos son un trío que tiene guitarra, instrumentos de vientos, y el soura es un instrumento griego que es de cuerdas, que tiene 6 u 8 cuerdas, tiene caja de resonancia muy pequeña y un mástil muy largo, muy largo. Ellos arreglan, ya les digo, canciones de los chipriotas, pero muchas veces de la tradición chipriota, pero muchas veces aggiornadas, debidamente aggiornadas. Y han tenido mucho éxito. Lo que vamos a escuchar de este grupo, que se llama Messieurs Dumanny, como si estuviera en francés el nombre, es un tema que se llama Camómata, Payasadas. Y es alguien que le quiere hacer ver a alguien, supuestamente un amigo o algo, que está pensando tonterías. Uh-huh. Y una de las cosas que le dice es, si eres tacaño con la risa, si eres tacaño con las lágrimas, nunca encontrarás el significado de nada. Bueno, así que, ¿qué te parece? Messieurs Dumanny, Camómata. ¿Qué te parece? Bueno, primero escuchamos, después comentamos y vamos al cierre del programa de hoy. Nada menos que por primera vez en Chipre. Chipre. Thank you. tutto sceri, ma se pari na se feri, ma se ti hai tutta l'ani, ma se si rio spuffani. Da se pari sto carnera, da su tipo sto chimera, da su tipo c'è dal pazis, c'ho sai giro su sti pazis, e tu spreti si masia, e fra mose de Lucia, e tra gli e tra tacri, e fate spontati tacri. Me voy a poner un poco rompe esquemas en el sentido con alguna cosa técnica que tratamos de que las amigas y los amigos que estén escuchando se imaginen un poco qué es eso de ir siempre en el mismo tono en varios temas. Después en música, en lo árabe, en el mundo medieval es impresionante que es tocar siempre en el mismo tono, vamos en la misma nota, como en la misma carretera. Y en un momento pasamos un tono para arriba y vuelve. Un tono para arriba, vuelve. Que podemos estar así toda la tarde. Pero digo, y hay temas, muchos temas así. Es una larga tradición esa. Y está clarita acá. Es una forma de componer. Es una forma de componer y arriba de eso jugar. Va a jugar este. Pero evidentemente hay una mezcla, como decías, de. Está ubicado en un lugar donde toda esa influencia venía de todas las épocas y de lugares, ¿no? Hay mucha cosa. Lo árabe, el norte de África, el sur. Hay mucha cosa que confluye ahí, o por lo menos que ellos hacen confluir. Sí. Porque si uno mira, hay sonidos que, claro, vienen, parecen de la cultura árabe, pero en verdad más de la cultura árabe, provienen más de la cultura turca, y la cultura turca en la conexión con Grecia, y de Grecia ahí hay cosas que tienen... Grecia-Persia, qué clásico, ¿no? Claro, hay cosas que tienen que ver con el África, con sonidos que parecen, o ritmos que a veces parecen provenir de ahí. Es decir, no porque lo saquen de ahí, porque lo tomen, porque expresamente lo hagan, no, sino porque sonoramente empieza a hacerse un mapa donde los sonidos se cruzan, ¿no? Así como alguna vez vimos cosas africanas que parecían tener que ver con el folclore argentino y no tenían nada que ver, pero había algo ahí que se mezclaba. Bueno, hay sonoridades, hay formas de hacer las cosas que... siguen tradiciones que por algún motivo se conectan. ¿Quiere decir que están conectadas, que ellos expresamente las conectan? No necesariamente. Uno simplemente utiliza eso como un disparador para hacer esas conexiones. Sí, nosotros somos muy reiterativos con eso, pero es porque nos parece necesario, nos parece bueno, que es el tema de que a veces en la ubicación geográfica, como decía el maestro de la musicología uruguaya, Laura Yestarán, que decía, las fronteras políticas no coinciden con las culturales, las musicales, pero ni que hablar. Ni que hablar. Entonces vos decís, está Chipre, toda la, y todo, ¿no? Cuando vos decís, y sobre todo para ubicar en dónde está uno, porque vos decís, bueno, eso es muy... muy, ¿cómo te puedo decir? Académico. Pero en realidad, para ubicarte en el mundo en el cual vos estás, vos estás en el medio de un crisol de influencias. Uno se va dando cuenta, primero en la familia, después en la decís, pero mirá, tengo bastante de todo esto. Y en lo musical ni que hablar. Por eso somos medio reiterativos en eso. Nos gusta aparte ser reiterativos, porque aparte nos lleva a lugares que jamás hubiéramos pensado que podíamos ir. Exactamente, nos permite ver conexiones que uno en principio no pensaba, permite de alguna manera ir hacia otros temas o otras cosas que uno dice, pará, pero esto me despierta tal cosa, vamos para ahí. Y ojalá para ustedes sea de la misma forma. Y bueno, Ernie, nos estamos yendo, en otro margen que en realidad se está acercando a la emisión número 100. Exactamente. Que está siendo redifundido por emisoras amigas como Radio Uruguay Online todos los fines de semana, los sábados y domingos a las 14 horas. de hace un tiempo. La Zurda, la radio La Zurda, también emisora online, de amplia llegada también en todo el país y al exterior, de la misma forma que Radio Uruguay Online. Volviendo a redifundir el margen sonoro en día que vamos a anunciar a partir del 14 de marzo. Eso lo vamos a publicar, sí, en las redes. Nosotros tenemos ahí un Facebook que es simplemente colocando el margen sonoro. Aparece en el buscador. Fácilmente. Les va a aparecer. ¿Tenemos mail? Tenemos mail, flojistoproducciones@gmail.com. Tienen el messenger del Facebook. Así que pueden dejarnos los comentarios que quieran, las sugerencias que quieran, que siempre serán bienvenidas. Que ya han venido varias y han influido mucho en los programas. Sí, claro, muchas veces ponemos cosas que nos van soplando por ahí, hoy esto con Goyo, que Patricia me lo comentó. En fin, hay cosas que nos van comentando desde diversos lados y que nosotros que tenemos poca idea de estas cosas, porque en verdad, la ignorancia musical es infinita. Es infinita, y cómo también el bucear por todas esas aguas te va haciendo encontrar con otra gente. Pero también. Yo, por ejemplo, que tengo esa costumbre de pedirle música a gente de lugares muy distantes, también le empecé a pedir música a gente de la que yo presumía que yo conocía o que más o menos sabía, ¿no? Como dice, bueno, España, ¿qué te voy a pedir? O Italia, ¿qué te voy a pedir? Sí. Más o menos conozco de la música italiana. Cuando alguien habla con alguien de ahí, que escucha de otra manera y que tiene otras cosas que ha escuchado, y resulta que no, que había cosas que se me habían pasado, que obviamente yo no las puedo tener. Claro. Entonces realmente a veces vale la pena pedirle a alguien que está ahí, ¿vos qué me sugerirías de esto? Si yo te digo, mira, no me des nada comercial, nada globalizado, dame, ¿qué se te ocurre? Y ahí empiezan a aparecer cosas que uno dice, wow, yo ni hubiera podido llegar hasta ahí. Porque uno dice, tiene la idea de, no, música italiana, ¿qué hay? Algunos más en la misma línea. Y uno cree que porque tiene 10, 12 nombres, sabe de música italiana. Y más teniendo en cuenta que nosotros tenemos un reloj que funciona. Es raro, porque a veces va para adelante, a veces va para atrás. A veces se queda fijo ahí en la hora. A veces. Es un reloj medio. O sea, lo mandamos al relojero y todo el relojero lo devolvió. No, lo devolvió así, no sabe. Lo dijo. Funciona así. Yo creo que acá no hay que arreglar nada, nos dijo. Funciona así. No hay que arreglar porque nada. Porque vamos en el tiempo a todas partes, porque a veces. Por eso. Si vos preguntás Italia momento. Y capaz que Italia. Estuvimos en estos últimos programas, por ejemplo, yéndonos al barroco y vos decís, claro. No está en el último iPhone escuchando a un adolescente, o andás a ver. Pero a veces pasa, uno dice, viene gente de Brasil y te da música, que vos decís, ¿y dónde estaba esto? ¿Cómo fue que yo pensé que conocía la música de Brasil, no? Y en verdad uno conoce muy poco, conoce a veces lo que llega, lo que más se promueve por ahí, y sobre todo, uno se queda tranquilo cuando conoce unos cuantos nombres. Y eso es lo peor que puede hacer. En algún momento, no sé, está bueno tratar el tema, pero no es un tema solo musical. En lo musical no es solo, capaz que el más importante. Es una cosa cultural. Que es, a nadie. Esto es un tema que aprendí por otros lados, por otras escuelas. Que digo, a nadie le gusta saber que su parcela, su zona de confort, su zona es muy poquito. En el mundo, ¿no? En el universo. Sí. Yo soy de los que me encanta. Bueno, yo cuando lo fui descubriendo, es ampliamente liberador. Es fantástico. Percibís un poco que no es lo más. Decir, pero no. No, a veces lo que tiene es que, claro. Mover las certezas, ¿no? Es decir, mover las certezas. Y necesita. Que esto sí. Esto quizás. Es algo que viví más de adolescente con el cine. Sí. Necesita que vos generes una primera aceptación de eso otro raro que no sigue los cánones que vos pensás. Y que generes como, ¿cuál es la sensibilidad que necesito generar para escuchar esto? Exactamente. ¿No? Porque, me transforma a mí. Claro, porque o bien pienso que buena parte del mundo tiene músicas, por ejemplo, en la música, que en verdad son de poco valor y mirá, podían hacer algo mejor. O más bien pienso que es la manifestación de una sensibilidad particular a la que yo de principio no puedo llegar y que tengo que ver cómo hacer para entender. Si uno hace ese juego, que a veces es un juego más largo, más complicado, más tedioso, por ejemplo, muchas armonías de la música tradicional árabe pueden resultar realmente agotadoras para el oído. Y aparte, si uno lo hace con cierto placer de descubrir. Vos sos docente y estás como docente en facultad, y yo hace también, no sé, 30 años que doy clase. En todo proceso de crecimiento y de aprendizaje es incómodo al principio. Es muy incómodo, moverse de los lugares y decir, no, pero pará, no me están alcanzando. ¿Cómo? ¿Me piden 10 términos? Sí, a veces tiene eso de que parece que yo pierdo mi autorreconocimiento cuando en verdad estoy tratando de ganarlo. Claro, ¿no? Digamos, ¿no? Que estás creciendo de una manera... me vas a acordar a Viaje a Islam, que es cuando Castaneda va en los primeros encuentros con... Don Juan Matus, claro. Ese chamán que... Y van, recorren un campo, ya que estamos ahí en el final del programa, nos vamos sí. un poco... se van a un campo ahí, y él, en realidad, Castaneda, que viene como brillante profesor y estudiante de las universidades norteamericanas en antropología, y viene un poco con ese ego inflado, ¿no? Y Don Juan... él quiere hablar con las plantas, que las plantas y quiere esa cuestión de probar, vamos a probar las plantas alucinógenas. Claro. Y el chamán lo va llevando, lo hace caminar hasta que se cansa de sí mismo, y él dice, pero las plantas a mí no me hablan. Y dice, lo que pasa es que usted es el que tiene que aprender a hablarle a las plantas. Claro. Y usted se da demasiada importancia, le dice. Y en realidad le va erosionando el ego. Y en realidad le va diciendo, todas las plantas pueden hablar con usted. Lo que pasa es que usted tiene que tener ojos y oídos para esa, claro, para esa experiencia. Y si no, ellas no te aceptan. Y las músicas del mundo son iguales, que vos decís, mirá que yo tengo una maravilla para vos. Pero claro, si vos no te sacás los auriculares de lo mismo que estás escuchando siempre... Nunca me vas a escuchar. Exacto. Es como aquella mujer que uno no la vio entre la multitud porque en realidad... No tenías. Estaba buscando otra cosa, ¿no? No tenía, estabas con los ojos cerrados, muchacho. Y bueno así es la vida. Así es este viaje donde nos gusta ir de un lado al otro por sensibilidades diversas, mostrar cosas que habitualmente no son las que están en nuestro mundo. Incluso para nosotros, que muchas veces descubrimos o acabamos de descubrir cosas, ¿no? Y nada, compartir. Y esperar en la próxima, porque la vamos próxima, a tener seguramente más música, más cosas particulares, y nada. Un abrazo grande, buena música para todos. Por supuesto. Sí, como nos ha enseñado acá, en realidad ha impuesto el Gonzalo y el Ernie en los finales de los programas. Y porque es así, la música, si vos decís, me llamaron a vivir en este planeta, en este plano. Me dijeron, mirá, pasa esto, pasa lo otro, hay guerras, sí, pero hay también, mirá, qué bueno el agua, y qué bueno esto, qué bueno hacer con unos amigos una tarde, pero hay música también. Hay música. Entonces voy para allá. Entonces vos, Hubieras empezado por ahí, voy. No te excedas con lo otro, pero voy. Bueno, un abrazo grande, Nos vemos. Abrazo grande y volvemos la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.